así de rico. Muy alegre, tu risa franca conquistó mi alma. Yo siempre quise a una chica alegre y hoy parece que estás muy cambiada. ¿Qué te pasa, nena, que no ríes más? Sonríe, por favor, para yo ser feliz. ¿Qué te está pasando, nena? Contesta, tu risa me hace bien, vuelve a reír, mi nena. ¡Eso! Franca conquistó mi alma. Yo siempre quise a una chica alegre y hoy parece que estás muy cambiada. ¿Qué te pasa, nena, que no ríes más? Sonríe, por favor, para yo ser feliz. ¿Qué te está pasando, nena? Contesta, tu risa me hace bien, vuelve a reír, mi nena. Bueno,